Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, envió el día 16 un mensaje de felicitación al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en ocasión del aniversario 206 de la Independencia de México. El remitente formula votos por los éxitos en las labores responsables del destinatario para defender la soberanía del país y lograr la estabilidad y bienestar del pueblo. Y expresa la seguridad de que seguirán fortaleciéndose y desarrollándose de acuerdo con los intereses de ambos pueblos, las relaciones de amistad existentes entre los dos países.